Así comienza Panorama Sindical. Movilizaciones. Este jueves se realizó una multitudinaria movilización a Plaza Congreso, en la que confluyeron organizaciones sindicales, sociales y políticas en contra de la reforma jubilatoria que impulsa el macrismo, la cual no pudo ser votada en el recinto ya que se levantó la sesión por la presión popular. Mientras los diputados intentaban sesionar, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó que se desate una feroz represión contra los miles de manifestantes que estaban frente al Parlamento. Hubo balas de goma, gases lacrimógenos, gas pimienta y detuvieron a más de 40 personas. Tras la fallida sesión, el Ejecutivo Nacional amenazó con sacar la reforma por decreto de necesidad y urgencia, lo cual fue rápidamente desactivado, dado que la CGT confirmó que, de ocurrir esto, llamarían a un paro general. Pese a la no publicación del DNU en el boletín oficial, la medida de fuerza sigue latente ante la posibilidad de que se trate nuevamente en el Congreso. Paro que sería acompañado por las dos CTA y organizaciones de la economía popular. Documentos. Mediante un comunicado, la Corriente Federal de Trabajadores expresó que el pueblo le dijo no al paquete de reformas. Bajo la consigna, ni por extorsión parlamentaria ni por DNU, acompañan la definición de la CGT de convocar de forma inmediata a un paro nacional de 24 horas en caso de que la reforma salga por decreto. Además, convocan al pueblo a una movilización al Congreso si el gobierno vuelve a intentar convertirla en ley, aplicando los mismos mecanismos de extorsión que este jueves. Finalmente, la corriente se declara en estado de alerta y movilización. Provincia de Buenos Aires. En territorio bonaerense, la gobernadora María Eugenia Vidal también envió a la legislatura un paquete de reformas, entre las que se incluye la previsional del Banco Provincia, que consiste en aumentar la edad jubilatoria de los afiliados a la caja de esa entidad. La sesión también fue frenada por una importante movilización que fue reprimida por las fuerzas de seguridad bonaerense. Así lo relató Federico Bach, secretario general de la Asociación Bancaria Seccional La Plata. Producción de Radio Gráfica. Hubo un paro en movilización de la provincia de Buenos Aires, lo que tiene que ver con una reforma previsional en la caja de jubilaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Concentramos en la puerta de Casa Matriz y nos movilizamos a la legislatura bonaerense en pos de que en 48 horas, digamos, el proyecto entró el martes a la legislatura y el jueves se le quería dar tratamiento. Primer objetivo, digamos, que está conseguido, pero que no es solución de nada, es solo conseguir algunos días como para seguir teniendo algunos diálogos con algunos legisladores para ver si podemos parar, modificar una ley previsional que cambia los derechos conseguidos por los trabajadores del banco y que fue completamente inconsulta de parte de la gobernadora Vidal. Mendoza. Al igual que en muchas provincias del país, en Mendoza también se realizó una importante marcha contra la reforma previsional que tuvo como epicentro la legislatura local. Allí confluyó todo el movimiento obrero mendocino para repudiar el recorte a las jubilaciones. Uno de los oradores del acto fue Leonardo Estrella, referente de la corriente clasista y combativa de Mendoza. Producción de Radio La Mosquitera. Este gobierno de ajuste y represión quiere meter de prepo y de huevo, como se dice en la calle, una reforma para meterle las manos a los bolsillos a nuestros abuelos. Están jugando con la dignidad de nuestros abuelos, quienes trabajaron toda su vida para poder estar y vivir dignamente en el futuro. Tenemos que salir a la calle y decirle que no a esta reforma, tanto a esta como a la reforma previsional, a la reforma del trabajo. Tenemos que decirle que no porque es nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos con el que están jugando. El gobierno dice que en los barrios no hay hambre. Nosotros vivimos con hambre en los barrios. No hay trabajo, no hay casa, no hay vivienda. Medios. A raíz de la brutal represión contra manifestantes y trabajadores de prensa este jueves en Congreso, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, exigió la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En conferencia de prensa, Fernando Tato Dondero, secretario general del CIPREVA, señaló a Bullrich como responsable política de la brutal represión contra los manifestantes y trabajadores de prensa. También repudiaron el cinismo del jefe de gabinete Marcos Peña, que adjudicó las heridas de los reporteros a los manifestantes. Volvé a escucharnos y lee nuestras notas en sindical.farco.org.ar o agencia.farco.org.ar. Panorama Sindical. Neuquén. En Neuquén también se realizó una masiva movilización contra la reforma jubilatoria, que nuevamente culminó con una feroz represión de parte de la policía provincial. Dada la violencia, AT Neuquén resolvió manifestarse en la Casa de Gobierno este viernes, donde también fueron reprimidos con balas de goma por orden del gobierno de Omar Gutiérrez. Tierra del Fuego. La CGT de Tierra del Fuego decidió mantener el paro general a nivel provincial, pese a que el Congreso de la Nación levantó la sesión en la que darían tratamiento al proyecto de ley de reforma jubilatoria, dado que el gobierno mantiene su decisión de avanzar con la iniciativa que recorta los haberes. Además, rechazaron la feroz represión sufrida por los manifestantes y se mostraron en contra del intento del Ejecutivo de sacar la ley por decreto de necesidad y urgencia, una medida que calificaron como autoritaria y que pone en jaque el funcionamiento del Congreso de la Nación. Educación. El ministro de Educación Nacional, Alejandro Finocchiaro, se reunió con el gobernador chaqueño, Domingo Pepo, para anticipar el normal inicio del ciclo lectivo 2018. Tras el encuentro, el mandatario del Chaco adelantó que la posición del gobierno nacional es no convocar a la paritaria nacional docente el próximo año, tal como lo hizo en 2017. Según indicaron fuentes cercanas al ministro de Educación, las paritarias deben darse en las jurisdicciones con los reales empleadores. Actualidad. El Sindicato Argentino de Televisión, SATSAID, definió suspender el paro programado para este viernes, dado que, en reunión con el sector empresario, lograron acercar posiciones con propuestas de aumento salarial que cumplen con las condiciones necesarias para ser analizadas por los cuerpos orgánicos del sindicato. A su vez, anticiparon que mantendrán asambleas para analizar y debatir la nueva propuesta. Panorama Sindical es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias en conjunto con el Foro Argentino de Estudios Económicos y del Trabajo.